Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros, un libro, un programa de reseñas literarias, de literatura, de buenos libros que nos comenta pues en cada tarde de miércoles aquí en el Aula 89, Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y bueno, pensaba, hablas de buenos libros, nunca mejor dicho, porque hoy realmente traigo tres fantásticos libros de un escritor cuya presencia en el programa hoy, precisamente, obedece a un intento mío por no dejar de lado una cifra redonda. En este 2018, que ya termina, se cumplen los 90 años de la muerte de Thomas Hardy, un escritor británico excelente, siempre, bueno, incluso estuvo en su momento nominado para el premio Nobel. Yo creo que tiene ya una condición, 90 años después de su muerte, una condición de clásico. Y a pesar de que él nació en enero del 28 y por tanto está más cerca del 91 aniversario que del que hace el número 90, no he querido que terminara el año 2018 sin que en este penúltimo programa del año, sin que aparezca en nuestro programa. Además, hay otra vinculación a la fecha, digamos, a las Navidades inminentes. Insisto que estamos ante el penúltimo programa antes de las Navidades, el miércoles que viene será el último. Uh-huh. Y es que la propuesta de hoy es plural, son tres libros voluminosos, 1.500 páginas entre los tres. Ahora te comentaré exactamente el porqué estos tres. Y además, cada uno de los libros tiene películas, series, de manera que son cinco películas, además, del orden de unas 15 horas en total, más las 1.500 páginas de los libros, que, bueno, me parece que es un entretenimiento excelente. Para estas Navidades tenemos un par de semanas en donde, si de verdad mi propuesta interesa a algún oyente, pueden, digamos, impregnarse del universo Thomas Hardy por tierra, mar y aire, digamos, a través de los libros, series y películas, como espero que tengamos tiempo para comentar. Bueno, que son tres, pero que seguramente sería un autor prolífico, ¿no? Sí, lo sé, no tanto, Alberto. No tanto. Thomas Hardy escribió, sí, diferentes libros, escribió poesía, escribió también, bueno, una quincena de novelas, escribió muchos relatos, bastantes poemas, un último ya, y diríamos que desencantado drama, luego explicaré por qué el desencanto, drama histórico en verso, pero en definitiva las tres novelas, yo diría, más significativas de él, por las que es conocido hasta tal punto de que han sido objeto de traslación cinematográfica, como comentaba, son Lejos del mundanal ruido, Tess de los D'Haberville y Jude el oscuro. Son novelas de 1874, 1891 y 1895, es decir, a punto de terminar el siglo, ¿no? Las tres novelas, que como digo, son excelentes, las publicó en España. Tienen diferentes ediciones, las más interesantes a mi juicio, y como siempre, desde el punto de vista sentimental, las que más cercanas están a mi sensibilidad, son las de la editorial Alba, que es una editorial magnífica, que se recrea en las publicaciones clásicas. Las dos primeras yo las he leído en la colección clásica mayor, traducidas en ambos casos por Catalina Martínez Muñoz, y la tercera novela, también estaba en clásica mayor, pero está en este momento descatalogada, yo la leí en Alba Minus, en traducción de Francisco Torres Oliver. Alba Editorial es también responsable de la publicación de la mayor parte de las obras de Thomas Hardy. Uh-huh. que están en nuestro mercado editorial. Uh-huh. Una cosa antes de que comentemos sobre estas novelas, que seguramente tendrán algunas cosas en común, que seguramente nos vas a delimitar. Uh-huh. También, como me comentas, además algunas de ellas han sido llevadas al cine, hay series, también podemos hablar de eso, pero antes de todo eso yo te quería preguntar qué gusto puede sacar un lector de 2018, octavo centenario de la Universidad de Salamanca, el leer novelas de un señor que nació pues a finales, mediados del siglo XIX, que murió a principios del XX, en 1928, que murió realmente ¿Dónde está el interés? Que seguro que tienes una respuesta o muchas respuestas, sí, para esto, pero me gustaría que nos las dieras. No, la primera ya la he dicho, en cierto modo, son clásicos, de tal manera que los clásicos son intemporables, y lo son precisamente porque admiten lecturas y lecturas fecundas 20 siglos después, en algunos casos. Thomas Hardy nació en 1840, de manera que estamos camino de que cumpla 200 años de su nacimiento. Por lo pronto son clásicos, ¿no? Son novelas que, como digo, dicen muchas cosas, incluso desde la perspectiva actual. No solamente reflejan su tiempo, no solamente dan cuenta de aspectos de la vida de las gentes y de los sentimientos de la gente, de las gentes hace ciento y pico años, sino que también nos dicen cosas al lector actual. Eso por un lado. Luego hay una razón de oportunidad. Como yo he dicho ya desde el primer día en el que hemos presentado el programa, ya en el blog hace 10 años, y en esta nueva edición dialogada hace una temporada, Todos los libros un libro no es un programa deudor, especialmente deudor de la actualidad. Yo creo que introducir lecturas de clásicos que o son desconocidos o son muy poco conocidos para un lector actual, para un estudiante joven de la Universidad de Salamanca, que no sea en concreto un estudiante de filología inglesa, que en cuyo caso tiene que conocerlo, pero muchísimos de nuestros oyentes pueden desconocer incluso la existencia de Thomas Hardy, que es un escritor excelente, con unas novelas muy interesantes, y desde ese punto de vista del descubrimiento también interesa que aquí haya espacio para este tipo de autores y para este tipo de novelas. De manera que hay, sí, infinidad de razones que al margen de las ya específicas de cada una de las novelas en particular, que justifican la presencia de Thomas Hardy en el programa. El único pero, que es por donde yo creí que iba tu pregunta, es el de su extensión. Creí que me ibas a preguntar cómo es posible que en 2018 haya alguien que tiene tiempo para leer 1500 páginas de tres novelas, ese tema lo tenía ya aclarado, porque tenemos las vacaciones de Navidad. Claro, tenemos las vacaciones. Entonces, eso cunde. Si de verdad interesa, es un espacio fantástico, es un momento estupendo para, insisto, impregnarse, para adentrarse de lleno en el universo de Thomas Hardy, que, como digo, es muy muy revelador. Y siguiendo la pista que tú también planteas, efectivamente hay muchos elementos en común entre las tres novelas, ¿no? Más allá de los detalles, a los que luego, si hay tiempo, de cada una de ellas, que luego comentaré. La primera cuestión interesante de las tres novelas es que participan de esta serie de rasgos generales. Quiero hacer la mención a lo que antes apuntaba de la decepción o del desencanto final en la vida de Thomas Hardy, que le llevó a publicar menos, abandonar la novela. Él prometió en un momento determinado que abandonaría la novela. Las obras de Thomas Hardy, en particular dos de las tres que vamos a plantear hoy, casi diría que las tres, pero dos de las tres, fueron en su momento muy polémicas, fueron tachadas de inmorales, chocaron contra los valores, contra los principios de la época, suscitaron reacciones en algunos casos furibundas. Fíjate que, como era normal en el siglo XIX, muchos de los libros fueron publicados por entregas, fueron apareciendo de manera paulatina, como uh-huh. ocurría con Dickens o como ocurrió con Jane Austen también, ¿no? Y la reacción, por tanto, del lector era inmediata. El autor sabía semana a semana cómo reaccionaba el público. La reacción no era muy buena. Hubo casos incluso hasta de prohibiciones de algunas de sus novelas, censuras incluso, y ese es un elemento común, la provocación sana, porque la voluntad de Thomas Hardy no es provocar. Él cuenta historias que describen la realidad de la época, y en ese sentido algunos de los aspectos que singulariza o que privilegia chocan con esos valores imperantes, y en dos de las tres, en Tess en particular, Tess y Jude, son novelas que, si las leemos con la lógica de hace ciento y pico años, sí que entendemos su carácter provocativo, o su carácter más que provocativo, su carácter contrario a las convenciones, al papel de la mujer, por ejemplo, a los valores. Hay mucha reflexión. Thomas Hardy, esos son todos los elementos comunes, era un furibundo enemigo del matrimonio, pese a que se casó un par de veces, que yo recuerdo, dos o tres, no estoy seguro, la última con 70 años. Menos mal que era un enemigo furibundo. Pero era un enemigo furibundo, y eso se nota en las novelas, es decir, son elementos comunes. Entonces, eso es un primer dato que me parece destacable, este carácter contracorriente de las novelas, ¿no? Luego hay muchas cosas más, ¿no? Bueno, a mí me está viniendo un impacto, porque hay que decir que, Alberto, este programa no lo preparamos nada, o sea, Alberto viene aquí a la radio y me dice, hoy vamos a hablar de este, y hablamos de este. Y claro, yo no conozco previamente de quién vamos a hablar, y sí que me está viniendo pues un pequeño reflejo o impacto, Alberto, porque has comentado que hay series, que hay películas sobre esto. No sé si Tess es una novela adaptada intentado llevar al cine por Roman Polanski y con Anastasia Kinski. Efectivamente, la primera versión de cinematográfica de Tess es esta, es la de que la es, de maravillosa, es maravillosa, bajo mi punto de vista. Es una verdad, a mí muy me gusta mucho Polanski. A mí me gusta más Anastasia Kinski, pero bueno, Polanski me interesa también, que permitan los oyentes en esta época de corrección política un chiste políticamente incorrecto. Natasha Kinski tiene en esa película 17 años. Sabemos además la trayectoria de Polanski en ese ámbito de, entre comillas, las menores. Y eso está presente, el encanto, la irradiación de sensibilidad, de inocencia y de espontaneidad de Natasha Kinski encarnando el papel de Tess en la película. Es uno de los valores, sin duda, de esa película. Luego hay una serie de la BBC, también muy extensa ya, de 4 horas, y esta cuestión de la extensión, de la traslación cinematográfica de las obras de Hardy es muy importante, porque todas, luego hablaremos de las de Jude y hablaremos también de las de Lejos del Mundanal Ruido, que son también muy interesantes, pero claro, es que son novelas de 500 páginas y son novelas de tesis, es decir, hay muchísimas vías, muchísimos hilos más allá de la mera trama argumental, y entonces claro, trasladar al cine o trasladar a una serie cinematográfica o un planteamiento televisivo o cinematográfico novelas tan abiertas a tantos campos, a tantas vertientes, a tantos frentes, con tantas derivaciones, es muy complicado. Una de las críticas que yo hago a todas las películas, que algunas las había visto en su momento, otras las he vuelto a ver recientemente, precisamente a propósito de la lectura de las novelas, ¿no?, o de la reseña sobre las novelas. Una de las críticas que se puede hacer es que, claro, necesariamente abusan de las elipsis, porque es imposible contarlo todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y enlazo con lo que estaba contando, un ejemplo de algo común a todas las novelas. Hardy es un excelente, a mi juicio, descriptor, podríamos decirlo así, del paso de una economía agrícola a un conato o atisbo de economía industrial. Es decir, están desarrolladas en el ámbito rural, la siega, los trabajos del campo, los campesinos, las faenas agrícolas, están presentes de una manera muy viva en las novelas. La aparición en estos campos de las primeras máquinas, pequeños, la automatización, muy tímida todavía, a finales del siglo XIX, arados, pequeños aparatos, artilugios que sirven para, filtrar el grano, etcétera, etcétera. Tiene una presencia en el texto, todo eso, la revolución industrial en definitiva, todo eso tiene una presencia muy, muy, muy poderosa en el texto, mientras que en las películas es simplemente un atisbo. Un atisbo para el avisado, para el que ha leído la novela, claro. Porque el que solamente ve la película no le da la entidad que tiene a la aparición de un pequeño tractor, muy modesto, en una pequeña escena, muy menor, allí al fondo tenemos una máquina, esa máquina en la novela no es una máquina, es toda una evocación de un mundo que muere y otro nuevo que están haciendo, una ciudad que crece frente a un campo que se abandona, unas costumbres, un folclore, una tradición locales muy arraigadas, que van desapareciendo en pro, de una vida más fabril, más rápida, más urbana, más y por tanto una deshumanización. Todo eso está en la novela y sin embargo no está en las películas, ¿no? Pero bueno, además de esa, eso sería común, a las tres novelas, ¿no? Sí. Alberto, ese tránsito de una sociedad pues más primitiva, más rural, a una más industrializada, más urbana, ese sería un punto común. El otro punto común es la larguísima extensión de las novelas. Pero, sí, eso es anecdótico, en el sentido de que sí, son largas. Pero me refiero desde el punto de vista de las tesis que se sostienen. Una es evidentemente este juego del campo-ciudad o el juego de lo folclórico tradicional frente a las novedades, pero hay montones de cosas. Ya he hablado también de la crítica al matrimonio, la institución del matrimonio, que se presenta con unos rasgos de frialdad, de demasiado rigor. Está por lo tanto como derivación de esto, o quizá como causa, la idea del amor genuino frente a las instituciones. Está la idea de eso que nos dicen también, que quizás estábamos en una época, en un momento de represión de todo ese tipo de pasiones. Y estamos hablando, además, supongo, del Reino Unido casi todo el tiempo, ¿no? Sí, bueno, esto es interesante también esto, y no he hecho esa acotación. Hardy ubica todas sus novelas en un espacio, una zona, una región que él crea, que es Wessex, pero que él la inventa a partir de la realidad de una zona, de una región que efectivamente existe, que es el Dorset natal del propio autor. Entonces, Wessex fue un antiguo reino anglosajón que ocupaba gran parte del suroeste de Inglaterra entre los siglos VI y X y X, y Hardy reedita, reconstruye ese reino para centrar en él la acción de sus novelas, ¿no? Entonces, efectivamente, es el Reino Unido, y entonces este juego de la Revolución Industrial está muy muy presente, la idea de la rigidez de las convenciones está muy presente también. Está el juego también entre lo racional, otro de los subtemas, lo racional y lo irracional, es decir, la fuerza de la razón, del pensamiento, de la lógica que organiza y ordena las sociedades, a veces reprimiendo y constriñendo el instinto natural que, por otro lado, aflora, y aflora en unos personajes, unas mujeres en particular, muy importantes en las novelas, ahora hablaremos de ellas. Hay la idea de, diríamos también, en expresiones de él, el conflicto entre ley civil y ley natural. La ley natural es el instinto, ahí entrarían las pulsiones naturales, entraría el deseo y el sexo. Son novelas con una repercusión, es decir, el tema del adulterio, el tema del sexo, está muy explícito en sus novelas, y eso es lo que las hizo en su momento polémicas, frente a la ley civil, que es la ley de la ciudad, la ley del, de la ley, en definitiva, del orden, de la racionalidad, etcétera. Está muy presente la tierra, el campo, en las películas también, en todas las películas hechas en épocas muy distintas, ya hablaremos de ellas, y para ilustrar novelas muy distintas, hay una escena de segadores, una escena de segadores que recuerda a los cuadros de Courbet o a los cuadros de Millet, el famoso Ángelus, o las espaldas dobladas de los segadores sembrando o cortando hierba, etcétera, los almiares, los campos rebosantes de cereal, bueno, todo eso está presente en las novelas como un escenario esencial, casi diría que como un personaje más. La naturaleza, que en las películas la vemos de refilón, en las novelas es esencial. La descripción de la naturaleza en todas las novelas es muy significativa, incluso en sus lados, en sus vertientes más extremas. Las tempestades, la lluvia de repente que viene e inunda y destroza o destruye el trabajo de meses en aquellos almiares que quedan empapados como consecuencia de una tormenta. Este peso de lo natural a través de unos paisajes muy potentes, este peso también del impulso primordial frente de nuevo a la razón, frente a la civilización, frente a las instituciones, frente a la rigidez del orden, todo eso está muy presente en las novelas y las hace muy, muy, muy ricas. De hecho, Thomas Hardy se le pone como pero, y alguien que no lo lea con pasión, que no entre realmente en sus novelas con este entusiasmo, puede notarlo con mucha facilidad, el que es sus novelas son demasiado de tesis. Es decir, son los personajes, en cierto modo, no es que sean marionetas, las tramas argumentales muy adelgazadas, los personajes casi en cierto modo, por ejemplo en Jude el Oscuro es muy claro esto, ¿no? Los personajes como un vehículo para contar, para transmitir su pensamiento, ¿no? Novelas, por lo tanto, de ideas, más que novelas de peripecias. Por cierto, otro de los fallos. Bueno, otro autor es que, lo tengo que decir, Alberto, porque si no es que hablas tú solo y claro. Que también quiero comentarte, porque yo estaba pensando en la importancia de las mujeres en las novelas de Thomas Hardy, en esa confrontación entre lo civil y lo natural, ¿no? Y en la importancia de la tierra también. Y yo estaba pensando en nuestro Federico García Lorca, que no escribió novelas, pero que también tiene algunas obras de teatro donde precisamente esas ideas también aparecen muy bien reflejadas, sí. ¿no? Como en Yerma o en el caso de La casa de Bernarda Alba. Solo que esta pulsión, en el caso de Lorca, es primero más poética y más, digamos, irracional. Aquí, en cambio, primero no es poética, es una narración, una novela convencional en ese sentido, y además no es tan intensamente irracional lo que aparece por detrás del movimiento, de las pulsiones de las mujeres o de los demás personajes, ¿no? Bueno, yo no le veo de entrada, claro, lógicamente, como tú dices, esto se improvisa sobre la marcha, no lo hemos pensado con antelación, y por tanto la primera noticia de la posible conexión entre estas novelas y Lorca la tengo cuando me la dices. Yo así a bote pronto no se la veo, ¿no? Pero fíjate, otro de los problemas que tiene precisamente la traslación al cine es que claro, todas estas cosas de las que estamos hablando, como contaba, quedan un poco desnaturalizadas. La complejidad de la trama, que digo que en el caso de las novelas es realmente, pues bueno, no demasiado elaborada, es más bien sencilla. Lo que es, estrictamente sería planteamiento, nudo y desenlace, es relativamente trivial. Todo lo demás es lo que le da color, peso y profundidad a la novela. Sin embargo, en las traslaciones cinematográficas, en la mayor parte de los casos, la serie no. La serie dura 4 horas y hay más cabida para más cosas. Algunas de las películas sobre sus novelas son de 3 horas casi, y ahí hay más espacio. Pero en general, la mayor parte de la traducción cinematográfica de las novelas de Hardy se quedan en el esqueleto argumental, es decir, unas historias más o menos románticas, con el problema del amor de fondo, y lo demás son pequeños rasgos apuntados que quien acceda a las películas por primera vez y sin haber leído las novelas, toda esta sucesión muy fecunda de derivaciones se las pierde. Si has leído la novela, eres capaz de ver en aquel arado ya con una máquina, en aquel pequeño tractor, eres capaz de ver todas las conexiones, o ver en cuando hay una tormenta todas las repercusiones de la naturaleza a las que aludo. Pero si no, las películas se quedan en cierto modo, en algunos casos casi diríamos que en películas hollywoodienses, aunque no sean de Hollywood, películas hollywoodienses en el sentido de películas comerciales, en donde el espectador medio va, se emociona con las peripecias de los personajes, sus amores, sus desamores, sus tragedias cuando las hay, y los demás aspectos, las denuncias sociales, que hay una denuncia social. Por ejemplo, Thomas Hardy es un extraordinario defensor y que lleva hasta el extremo la reivindicación de la educación y la formación de, en aquellas épocas, la mayor parte de la población, para salir de su situación de penuria, de su situación de indigencia, ¿no? Todo esto, evidentemente, en las novelas, en las películas, perdón, no están presentes, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues bueno, y no sé si el amor, tú comentabas, el amor sí podría ser un elemento también sí. fundamental en esas tres novelas, Youth, El Oscuro, Tess, Lejos del Mundanal Ruido, sí. Siempre hay historias de amor en sí, esas sí, novelas, en todos, ¿no?, los casos, ¿no? Y si te parece, entonces, utilizando ya la excusa del amor, quiero hacer un pequeño comentario de cada una de las novelas. Perfecto, para centrarnos en ellas, ¿no? Fíjate, Lejos del Mundanal Ruido, que ya en su título, que es un poco, en inglés es Far from the Muddy Crowd, y que es la traducción es Lejos del Mundanal Ruido, pero Madding tiene una referencia a la locura, y está ahí implícita la noción de un mundo loco, ajetreado, que es el que viene, mientras que el mundo que nos va a contar él es el mundo del campo, más relajado, más tranquilo, más genuino, digamos, ¿no? Ahí tenemos una personaje, el personaje principal es una mujer, Bathsheba Everdeen, que es una de las grandes heroínas de Thomas Hardy, ¿no? Hereda, después de la muerte de su tío, hereda, bueno, la mayor granja del pueblo en la que vivía su tío. Ella vivía, bueno, con una pariente suya. Hereda esta hacienda, digamos, esta gran granja. Y, bueno, empieza, sorprendentemente para la época y sorprendentemente para los personajes de la novela, que son todos hombres, otros granjeros, empieza a hacerse cargo con total naturalidad, con total soltura, de la gestión de esa granja. Hay una escena muy significativa que se repite en las dos películas que hay sobre, que yo he visto sobre la novela, que es la protagonista llegando al mercado del grano, en donde se negocia, se hacen los canjes, y bueno, todos aquellos hombrones del siglo XIX, con sus patillas abundantes, con sus chisteras, sus levitas, la miran con escepticismo y con un cierto tono de, ¿sabes?, de como de superioridad, diciendo, bueno, ¿a dónde viene esta? Esta no va, en cuanto empecemos a negociar con ella, la vamos a volver loca, porque la vamos a conseguir ya lo que queramos, ¿no? Los granos nos va a vender más baratos que cualquier otro. Y sin embargo, se hace cargo de la situación. Hay muchísimas frases muy significativas en la reseña escrita, yo recojo algunas de las citas del libro, en donde ella pone de manifiesto su postura. Bueno, me ha tocado estar aquí, voy a estar aquí, y crean ustedes que yo voy a ser exactamente igual que cualquiera de los hombres, seré la primera en bajar al campo antes de que ustedes empiecen a desayunar y seré la última en dejar los campos cuando ustedes no, ya se hayan retirado a sus casas, ¿no? Entonces, esta señora se hace cargo de la granja y, como es muy atractiva, empieza, aparte de su propia personalidad, acaba teniendo pues la admiración y el enamoramiento de todos aquellos que la rodean. En concreto, en la novela son tres personajes masculinos los que caen prendados de sus distintos encantos. Uh-huh. Son un pastor. Bueno, un señor íntegro. Un pastor, pero un pastor protestante. No, un pastor de cabras. Un pastor de cabras, de ovejas en realidad, no de cabras. Bueno, un señor íntegro, como digo, honesto, una muy buena persona, la que la vemos desde el primer momento descrita de ese modo, y acaba siendo contratado en la finca de Bathsheba. Luego hay el terrateniente vecino, en Boldwood, que es un señor mayor, soltero, es un poco, bueno, sosote, pero bueno, también cae rendido ante los encantos de esta señora, y bueno, es la riqueza del pueblo, etcétera. Y luego hay el típico sargento de la época, el sargento Troy, es decir, que anda en maniobras, digamos, de un lado a otro, y por lo tanto, exagerando un poco, y no es del ejército, es del ejército de tierra. No es literal la frase que voy a decir, un amor en cada puerto, un señor más frívolo, uh-huh, más casquivano, uh-huh, más amante de las mujeres. Más mundano. Más mundano. Y los tres caen como digo, enamorados de ella, y entonces, bueno, tenemos diferentes aproximaciones, diferentes tipos de amor, uno más impulsivo, más emotivo, el otro más sosegado, un tercero más noble, más... Bueno, en cualquier caso, vemos cómo revolotean en torno a ella, y no voy a contar más, no, no voy a contar ni cómo acaban, no hago spoiler, pero lo interesante es el personaje de ella, cómo reacciona. Es un personaje, es muy típico también de Hardy. Hardy es un pesimista, clarísimamente, es un fatalista. Si las cosas pueden ir mal, van a ir mal. Entonces, el subvertiente es, por eso el abogar por la formación, la educación como forma de salir del marasmo en el que vive hundida la mayor parte de la población. Otro de los subtemas que no he mencionado es la idea del destino y de la imposibilidad real de luchar contra el destino, ¿no? Entonces, siendo un fatalista, la pobre Bathsheba se mete en diferentes berenjenales y elige mal sistemáticamente. No voy a hacer, insisto, ningún tipo de pista más para comentarle al oyente, para destriparle al oyente cuál acaba por ser su destino sentimental, ¿no? Su relación, digamos, final, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, la peor de todas. Elige mal, se confunde sistemáticamente, y entonces la vemos pasar por las diferentes vicisitudes sentimentales y amorosas, pero también la vemos lidiar en el día a día con su nuevo trabajo, ¿no? Entonces, y todo esto con este entorno, con este ambiente de cambio en las sociedades y bueno, de evolución de un mundo victoriano, rígido, a una sociedad quizás más abierta. No me resisto, como comentaba hace un momento, a contar algunas de las frases. Dice Bathsheba: recordad que ahora tenéis un ama en lugar de un amo. Todavía no sé si tengo talento para dirigir una granja, pero lo haré lo mejor posible. Y si vosotros me servís bien, sabré recompensaros, ¿no? O dice, por ejemplo, otra frase que sería... Preguntabas acerca del porqué de la vigencia de estos libros, ¿no? Fíjate esta frase que se podría decir perfectamente, sin necesidad de hacer ninguna connotación histórica, en pleno siglo XXI, en 2018. Es difícil para una mujer definir sus sentimientos en un lenguaje creado principalmente por el hombre para expresar los suyos. De manera que cuando habla del terreno del amor, ¿no? La propia turbulencias que arrastran a esta mujer, que no es una mujer, es una mujer, pero es una niña, es una chica muy joven, ¿no? Y que está totalmente desconcertada, no ha vivido una experiencia amorosa, es muy tímida. Cuando por primera vez uno de los tres personajes, el primero de los tres, se le declara y la pide en matrimonio de una manera abrupta, como quizá probablemente debía ser en la época, sin cortejo alguno, no sabe qué hacer, está desconcertada, titubea, sí, no. Entonces, fíjate... todo un erudito, Thomas Hardy, como tú planteabas, esto sí, en pleno siglo XXI se podría volver a suscribir. Sin duda, claro, ¿no? Sí. Fíjate otra frase significativa: no quiero que nadie me domestique, dice, soy demasiado independiente. Bueno, un discurso que para los criterios de la época es claramente revolucionario, y fíjate que lejos del mundanal ruido, que es la novela de la que estoy hablando, es la más, en este sentido, convencional, podríamos decir, la que menos conflictos suscitó. Decía antes las censuras. Un obispo llegó a quemar las obras de Hardy en la plaza pública, precisamente por ese carácter escandaloso que a ojos de la época tenía, ¿no? A mí me pareció, hace ya mucho tiempo que vi Tess, Alberto, y también me pareció una película bastante rompedora. Me pareció rompedora, también por lo que allí se contaba. Sí. Ahora hablaremos de Tess, ¿no? Quiero comentar, a propósito del cine, hay dos versiones con el mismo título, Lejos del mundo en el ruido. Una es del año 67, de John Schlesinger, con un gran elenco de actores británicos muy, muy, muy conocidos: Julie Christie, Terence Stamp, estos dos son en este momento octogenarios o casi octogenarios, sí, y también Peter Finch y Alan Bates, que ya murieron, por desgracia. Han pasado, claro, estamos en el año 67, han pasado 50 años. Es una película... La maravillosa Julie Christie, sí, la protagonista del Doctor Zhivago. Sí, efectivamente. Uh-huh. Que yo ahora, volviendo a ver la película... le he visto peros. No la he visto tan buena actriz. Fíjate que la segunda versión de la película, que es más reciente, es de 2015, es de Thomas Vinterberg, un director danés. La protagonista femenina es Kerry Mulligan, uh-huh, que a mí me parece, viendo las dos una al lado de la otra, muchísimo mejor actriz, ¿no? Pero lo que sí quería decir de la versión del 67 es que es muy, esta sí, deudora de su época. Es decir, de lo peor de su época. Están todos los tines. La película es interesante, con momentos algunos memorables, pero están todos los tics de la cinematografía más vanguardista, entre comillas, en el peor sentido de vanguardista, uh-huh, de la época. Que ha envejecido mal. Muy mal envejecida. Psicodelia, mucho zoom, planos rarísimos. Hay escenas delirantes. Realmente hay una escena con el sable que sí, que tiene una cierta connotación, pero del sargento Troy, que dura, en la versión de Schlesinger, dura 3 minutos y que es absolutamente arbitraria y prescindible. Es un mero juego de artificio para demostrar, bueno, cómo mueve la cámara con panorámicas. Bueno, desde ese punto de vista, muy pobre. Mucho más interesante la versión de 2015, como digo, con Kerry Mulligan, que está deslumbrante. Ella, porque es guapísima y además como actriz lo hace fantásticamente, con los problemas en los dos casos. La última es de 2 horas, la otra tiene casi 3, la primera, la del 67, tiene casi 3 horas, pero en ambos casos está el problema de la elipsis que decía antes, ¿no? Uh-huh. No les queda más remedio que ir quitando cosas, ¿no? Claro. Y entonces se le escapan muchos de los elementos fundamentales. Y otro de los problemas, que no es tanto un problema, aunque sí, pero también es una ventaja, es, sobre todo en la última, la de 2015, lo que podríamos llamar la estilización estilista, ¿no? Es decir, valga la redundancia, desde el punto de vista estético es una película preciosa, con una fotografía fantástica, con un colorido increíble, con una escenografía, localizaciones extraordinarias. Es una película, por ejemplo, ves la del 67 y la ves ahora, ves la diferencia de calidad de la imagen, 50.000 cosas, ¿no? Pero quizá un poco irreal. Todas las versiones que yo he visto de las novelas de Hardy, todas las versiones cinematográficas, pagan un mismo precio, ¿no? Que se estetizan, podríamos decir, un poquito. La vida en el siglo XIX en el campo probablemente era más oscura, más sucia, más desagradable, y sin embargo, bueno, pues ahí hay, sobre todo en el 2015, cuando esta Bathsheba camina a caballo por las inmensas praderas de Wessex, el modelo con que se viste, seguro que tendría cabida en las pasarelas de Milán o de París hoy día, ¿no? Entonces, claro, hace que la visión de la película sea muy agradable, es muy bonita desde el punto de vista estético. Pero poco fiel en ese sentido. Uh-huh. Poco fiel al contexto, al entorno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, películas muy interesantes. Estas películas además se suelen ver con mucho gusto, Alberto. Hay cantidad de películas que yo creo que reflejan la Inglaterra o de esa época, o Reino Unido de esa época, y todas se ven con mucho gusto en cuanto a la estética y en cuanto a todo lo que cuentan, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar de una playa de realmente, claro, de películas de ese momento sobre, bueno, no, los temas también cambian, ¿no? Pero son películas muy agradables de ver, Alberto, también porque cuentan una historia, todas cuentan una historia, son películas como muy completas, con mucho fondo, ¿no? Hay un factor añadido que no vale para la tesis de Polanski, cuya producción es francesa, pero casi todas estas películas que se ambientan en ese entorno, es decir, las traslaciones al cine de Jane Austen, o lo que hemos contado, son... es la cinematografía británica la que está detrás. Sí. Y claro, tanto la elección de actores, que casi todos proceden del teatro, entonces geniales actores, como el cuidado en los detalles de escenografía, estéticos, las localizaciones, el vestuario, etcétera, es exquisito ese cuidado. Y entonces, claro, hacen unas películas fantásticas que merecen la pena ver, al margen de la novela que se está ilustrando. En este caso, si tú estás embebido, como digo, en el mundo de Hardy durante unas semanas, has leído las novelas y te metes durante varios días, casi full time, a ver película tras película, pues todavía es mucho mayor el placer y, bueno, y el conocimiento que se puede llegar a tener también de ese momento y de esas gentes. Claro. Bueno, no sé si quieres hablar algo más lejos del mundo del ruido, o nos vamos con Tess. Nos vamos con Tess. Que a mí me impactó esa película cuando la vi y ya te comentaba que a mí me pareció bastante rompedora en todo lo que contaba, ¿no? Y en cómo estaba contado. Sí, con los elementos comunes de todo de las obras de Hardy, que más o menos hemos resaltado. La historia de Tess es, en principio, la historia de su padre, John Daverfield, que es un señor holgazán, borrachuzas, está a la mitad del día en la taberna, y que un día, al volver precisamente de la taberna, se encuentra con la información que le llega de rebote de que, supuestamente, este Daverfield británico procede del Daverville, un noble normando de los tiempos de Guillermo el Conquistador. Y parece ser que él es prácticamente el último descendiente de esta estirpe, ¿no? Entonces, bueno, este señor, que no tiene ni oficio ni beneficio y que vive de mala manera, envanecido por esa nueva condición a la que supuestamente accede, sigue sin tener un duro, como le ocurría antes de haber recibido la información, pues decide, bueno, con aires de grandeza, una de sus hijas, de sus muchas hijas, de sus muchos hijos, no recuerdo cuántos son, si 6 o 7, la más atractiva, Tess, una jovencita de 16, 17 años, decide, bueno, ha oído hablar de que hay un pariente por ahí perdido de los Dabberville, y decide ponerla en contacto con esa rama supuestamente rica de la familia para, bueno, intentar que se case con su hija y, bueno, hacer prosperar de esa manera a su propia hija e indirectamente al resto de su familia. Que sería también una forma de promoción social. Sí. En ese momento supongo que había pocas, sí, formas, ¿no?, de poder, claro, salir de la clase a la que uno pertenecía. Quizás este tema del matrimonio, sí, del contacto, sería una manera elegida. No solo ello, ¿no?, sino en el caso concreto de la mujer. La única opción que tiene la mujer de salir de su casa es casarse con alguien que tenga posible. Si no, está condenada a envejecer solterona a los 25 años, solterona ya, envejecida, digamos, porque no tiene otras posibilidades. Va a quedarse en su casa toda la vida, bueno, haciendo poemas en algún caso o tutelando a algún niño. Cuatro cositas. Bueno, a lo que íbamos entonces. A partir de ahí todo se trunca, el contacto con este familiar no es lo esperado, y entonces, bueno, la vida de la pobre Tess va de tumbo en tumbo, tampoco quiero desvelar nada, con diferentes hombres que la acechan. Yo creo que estuvo en alguna casa de prostitución, me suena, pero hace ya mucho tiempo que vi la película. Hay alguna conexión no directa con la prostitución. El mundo de la prostitución. Además salía guapísima en esa escena, sí, iba con una sombrillita, estaba guapísima, uh-huh, en esta serie. Entonces, bueno, el planteamiento es también lo mismo, ¿no? El destino, la dificultad de salir adelante en la vida, las fuerzas de la naturaleza y nuestra voluntad por superarla, toda la importancia de las clases sociales, la fuerza que vive ebulliendo realmente en el corazón de la chica, su inocencia también, pero que una y otra vez topa con la dureza, con la crudeza, con los intereses de la realidad. Hay diferentes personajes, hay un personaje más cercano que la quiere bien, acaba casándose, pero la cosa no sale bien. Hay, pues, como en la época, violaciones, como típico de la época, hay adulterio y eso es lo que la hace escandalosa. Y bueno, es una novela triste, que se, al margen de la riqueza del análisis de Hardy, se lee con una sensación de pesadumbre, porque a la pobre chica todo le sale mal y parece que nunca va a ser capaz, a pesar de que lo tiene al alcance, parece que nunca va a ser capaz de repuntar esa condena a la que la vida con la que la vida la ha castigado. Pero, insisto, están presentes todos los otros temas de los que hemos hablado, ese mundo rural, la voluntad, la sensibilidad, la fuerza del amor, y en una novela extraordinariamente interesante, más allá de esta sensación de un cierto desánimo, de una cierta tristeza, de una cierta melancolía que nos deja. ¿Y son mejor, quiero decir, los personajes femeninos son los que mejor trata, digamos, Hardy? ¿Tiene una predilección por esos personajes femeninos? Sí, sin duda, en estas dos novelas son los personajes protagonistas, pero fíjate que Jude el Oscuro, de la que hablaremos si tenemos tiempo dentro de un minutito, ¿sí?, Jude es un señor. Y sin embargo, uno de los personajes fundamentales es su prima. Es decir, hasta el punto de que no digo que le acabe quitando el protagonismo. Diríamos con lógica de hoy que acabe chupando cámara mucho más la prima que su prima Sue, que el propio Jude. Pero la importancia de la mujer es muy grande. Podríamos decir de los personajes femeninos de Hardy que son protofeministas. Es decir, feministas antes de tiempo, adelantadas. Porque de una manera no racional, no consciente, no voluntaria, no hay un tratado sistemático, una ideología que las mueva, pero de una manera natural y genuina reivindican su lugar en el mundo, reivindican su independencia y obran conforme a esa independencia. Tess tiene que buscarse la vida y se la busca y no le queda más remedio, al margen o incluso en contra de la influencia muy negativa de los hombres que intentan, y en algunos casos consiguen, aprovecharse de ella, de su inocencia. No deja de ser una niña que tiene 16, 17 años cuando se ve obligada a la fuerza a abrirse al mundo, ¿no? Uh-huh. Las versiones de cine son esta que decimos del año 79 de Roman Polanski. Es muy universo Polanski, esta película. está protagonizada, como decías, por Natasha Kinski, y para mí los personajes masculinos ya no son demasiado conocidos como actores. La película dura casi 3 horas, pero vuelve a haber ese problema de que nos faltan cosas importantes. Pero como decía, la inocencia, la frescura, en positivo y en negativo, el desconcierto y la perplejidad de esta niña ante el mundo, plasmada en la figura de una Natasha Kinski casi adolescente, es una elección fantástica para transmitir en pantalla, con muchos matices, esa personalidad que crea, esa personalidad literaria que crea Hardy, ¿no? Luego hay una serie de... Es el personaje que siempre se recuerda, aunque pasen muchos años, desde que uno no ha visto la película, sí. Sí, sí. Y bueno, hay una serie de la BBC, por lo tanto, con el rigor, con la belleza, con el cuidado en lo artístico, con la trascendencia de lo estético, del año 2000, yo diría 2008, me parece, de 4 horas sobre la novela. Aquí la actriz es menos conocida, Gemma Arterton, y el que sí sale con un papel menor es el hoy, 10 años después, bastante conocido, Eddie Redmayne, que bueno, ha tenido mucha presencia en algunas películas recientes, ¿no? Y como imagino que andamos muy mal de tiempo ya, en The Jude del Oscuro quiero mencionar también que es la novela quizá más de tesis de Hardy, en donde los personajes son más, como decía hace un rato, vehículos para la expresión de sus ideas. Aquí todavía es mucho más exagerado, mucho más furibundo el alegato de Hardy contra. ¿Y eso cómo lo consigue, Alberto? Perdona que te interrumpa de nuevo, Alberto. Pues, ¿cómo lo consigue eso? Que salen larguísimos parlamentos, sí, de estos personajes. Los personajes despotrican, hay parlamentos de los personajes, reflexiones de los personajes, hay, digamos, incisos del propio autor, con argumentos, con razonamientos que salen de las voces, como digo, de los protagonistas, pero también a veces es el comentario la voz en off, diríamos, del narrador. Date cuenta que esto no lo he comentado en casi toda. Thomas Hardy es un señor muy culto, era un señor muy culto, y esa erudición se nota también en sus novelas. Están todas trufadas de citas, de referencias, de textos, de párrafos, de fragmentos, de citas de obras literarias. Hay mucha música en las novelas, en las novelas de Hardy, con muchas. Los personajes cantan constantemente. La religión es importante y por tanto van a la iglesia, y en la iglesia hay cánticos, hay salmos, la lectura religiosa, por ejemplo toda la cuestión de las estaciones del año, la naturaleza, con su traducción en el campo, la siega, la siembra, etcétera, y con su traducción en los signos religiosos conectados, están muy presentes, ¿no? Entonces, bueno, está este recurso a las reflexiones, a los pensamientos, a las argumentaciones teóricas, están también en la novela, y es el vehículo a través del cual aparecen estas críticas, más allá de los propios personajes que dicen, ¿para qué me he casado? Es decir, yo amaba genuinamente y me he visto obligado ahí desde todos los puntos de vista, la visión cínica, la visión desencantada, la visión ilusionada. Yo creí que el matrimonio era el lugar natural del amor y ahora veo que no. Bueno, hay un refrán muy castizo en España de esto de te casaste. Hay un refrán muy castizo que no lo vamos a decir ahora, sí, pero seguramente quienes nos escuchen ya saben. Y entonces luego lo que decía, por ejemplo, la idea de el impulso sexual que está muy presente aquí. Aquí hay adulterio descarado en la novela, ¿no? Y esta fue la más polémica de todas las novelas de él, ¿no? El impulso sexual domesticado por la institución, por ejemplo, ¿no? Y la dificultad de encajar, ¿no? Las convenciones sociales, otro tema de Hardy, ¿no? La dificultad de encajar en las convenciones sociales. Las convenciones sociales que son impostadas, que son artificiales, que son frías y además falsas en muchos casos, no obedecen a ninguna lógica y que reprimen y ahogan el natural fluir de la vida en general y de las vidas de las personas en particular, ¿no? Sobre todo en la época victoriana. Claro. Lo mismo, la religión, la hipocresía de la religión, las exigencias religiosas caprichosas, digamos, los preceptos de la iglesia que no estamos casados, tienen muchos problemas, tienes una pareja, Jude y su prima, que no están casados y que a la hora de encontrar albergue, como te puedes imaginar en la época, ¿no? Crítica terrible a la paternidad, la insensatez de en un mundo, de nuevo, estamos en un mundo rural, pero también aparecen ciertas ciudades, ¿no? Entonces, en las ciudades vemos Dickens, en cierto modo, ¿no? Vemos bastantes décadas después que Dickens, pero vemos también la pobreza, la mendicidad en aquellas calles, con el lodo, con la lluvia permanente, la niebla, etcétera. Entonces, el absurdo, y esto se formula en esta novela, de traer niños al mundo para ¿Para qué? Para que mueran a los 12 años en aquellas fábricas o en aquel trabajo inhumano, abandonados por sus padres. Es terrible, muy dramático. Hay un personaje de un niño en esta novela que es terrible, es realmente, ciertamente trágico, ¿no? Y no quiero contar nada, ¿no? Con el nacimiento de las sociedades urbanas. Yo creo que estas cosas ya se estaban planteando, sobre todo por estos grandes intelectuales y estos grandes hombres de la cultura, como seguramente era Thomas Hardy. Está también la idea de las aspiraciones, los ideales, los valores, las ilusiones, ¿no? Todo ello comido de nuevo por el destino, lo libresco. Jude, que es es un señor, un cantero que trabaja la piedra, pero que tiene su aspiración entrar en lo que hoy es Oxford. Él le llama en la novela, todos los pueblos actuales, todas las ciudades de esa zona de Dorset tienen su traslación con otro nombre. Christminster es el nombre del Oxford actual en las novelas de este señor, ¿no? Entonces Jude quiere entrar a hacer carrera, estudia latín, estudia griego, y sin embargo la realidad libresca se contrapone a la realidad real, digamos, del día a día, y los libros también no son siempre una liberación, son un intento de liberación, pero al final el peso de la vida, el peso de la realidad se impone, y Jude a lo mejor no acaba consiguiendo aquello que deseaba, ¿no? Todo eso está muy presente, ¿no? Y luego, también se ha traspuesto al cine, o sí, a también serie, se ha traspuesto esta al película. Cine. Quiero comentar que, claro, en una de las versiones, la única versión que yo conozco es del año 96. El personaje femenino fundamental es una prima de Jude, que es Sue Brighthead, que es también una niña joven, pero muy interesante. Un personaje, bueno, muy sensible, una mujer también a la vez muy decidida, muy contraria a las convenciones, es la que critica. Frente a un cierto convencionalismo de Jude, critica los valores dominantes, los preceptos de la Iglesia, las exigencias sociales. Inicialmente es la más rebelde frente a, digamos, lo establecido. En la película que yo he visto del año 96, de Michael Winterbottom, Jude es Kate Winslet, una jovencísima Kate Winslet, hace 22 años, ¿no? Muy joven, ¿no? Entonces, la prima de Jude. Es la prima. Digo que es uno de los dos personajes. Kate el otro... Winslet, que también es magnífica. Y bueno, yo no sé si Jude Law, que es otro actor británico buenísimo, ha hecho de Jude. Los personajes son menos conocidos. Lyon Cunningham, Christopher Eccleston, y luego hay una segunda personaje femenino, Rachel Griffiths, que bueno, que tiene una cierta trayectoria cinematográfica también. Pero bueno, en la boda de Muriel, creo que ha salido, en alguna película menor, ¿no? ¿Y es buena película, Alberto? Como ventaja frente a las demás que he comentado, es que es la única en donde este fenómeno de estilización no es tan acusado. Es una película, por tanto, en el color, en la fotografía, más oscura, más sucia, digamos. En el color, en el sentido de que hay más recintos cerrados, no son tan luminosas. Es verdad que parte de la acción ocurre en ciudades y no en el campo, y por tanto son ciudades y habitaciones y casas muy, muy grises, muy oscuras. Mucha noche, mucha lluvia, y por tanto el tono general es un tono más oscuro. Pero también las vestimentas de los personajes son vestimentas más realistas, más pobres. Entonces, en ese sentido, hay como una especie de naturalismo más descarnado que nos permite comprender mejor el clima de las novelas, de la novela de la que se basa en Hardy. Pero, claro, tiene de nuevo el inconveniente, a pesar de que la duración de nuevo es... bueno, son 2 horas, no es de las largas, ¿no? Dos horas. Pero tiene el inconveniente de que sí que quizá más que otras... lo que vemos es una historia de amor o historias de amor, vemos más lo anecdótico que lo esencial, habiendo apuntes, pero claro, es que insisto en los apuntes, yo me pongo en la mentalidad del que no ha leído la novela antes y ve la película, y por lo tanto muchas de esas cosas que están apuntadas y que evidentemente Winterbottom y sus guionistas han visto la película, han leído la novela, la han ilustrado, pero claro, se han limitado a ilustrar toda esta vía de pensamiento hacia la que apunta la novela de Hardy, con una escenita, con, como decíamos hace un rato, aquel tractor, con un niño en una escena determinada. Todo eso apunta, pero claro, es un apuntar que se queda, si has leído las novelas, se queda en poca cosa. Sin embargo, de nuevo, película interesante, película estimable, más que estimable, y que merece la pena de todas, ¿no? Bueno, pues desde luego hay que leer a Thomas Hardy, además con ese acompañamiento de las películas, que puede ser una manera buenísima, ¿no?, de ilustrar la literatura de Thomas Hardy. No sé si tenemos, si has elegido, seguro que sí, porque me dices que la música también es muy importante en sus novelas. Uh-huh. Es un hombre, era un hombre muy erudito, aparece prácticamente de todo, ¿no?, en esas uh-huh. novelas, y la música entre uh-huh. esas cosas. Fíjate, hay un par de CDs sobre, o sea, monográfico sobre la música en las novelas de Thomas Hardy. Fíjate. Recopilación de citas musicales de la novela. Yo no he seguido esta lógica porque, habiendo escuchado los CDs y habiendo cosas interesantes, hay una escena en Lejos del mundanal ruido, que es genial en las dos versiones cinematográficas. Voy a escoger una canción que se canta en la novela, pero que aparece recreada de diferentes maneras y con temas distintos en las películas, ¿no? Hay un momento de una cena, de una comida en el campo, después del duro trabajo del campo, muy significativa desde el punto de vista de las relaciones amorosas, del juego. Hay un juego de miradas, un juego de sobreentendidos, y el personaje fundamental, Bathsheba Everdeen, canta una canción. En las dos versiones cinematográficas la canción es distinta. Todas muy bien traídas, pertenecen al folclore irlandés o británico en general, o son canciones casi siempre con tradición, insisto, folclórica de la época. Y celta, quizás. Sí, ¿no? Con violín, música. En la que voy a poner es con una música de piano, porque la Bathsheba de la película de 2015 es mucho más refinada que las demás. Toca el piano y, por tanto, vamos a escuchar, y esta es una de las novedades interesantes por la que lo traigo, a Carey Mulligan, la actriz, cantando. Por cierto, en la versión de Julie Christie, canta Julie Christie uh-huh. también, ¿no? Entonces, es un tema, Let No Man Steal Your Time, que es una pieza, como digo, folclórica, un tema tradicional muy bonito, precioso, que en la película sale dos veces, una vez cantado a dúo con el actor Michael Sheen y otra en una versión que canta ella sola, y traigo como cierre la versión que canta ella sola, Carey Mulligan cantando esta canción, uh-huh. de una banda sonora que, por otro lado, escribe, en general, más allá de esas aportaciones de canciones tradicionales, Craig Armstrong. Bueno, será un placer escuchar esa versión que traes, Alberto, pero no hay tiempo. Hoy nos vamos a dar el lujazo de que nos puedas también ilustrar con algún fragmento de alguna de esas novelas. Es un texto de Tess, más largo en el blog, aquí no vamos a tener tiempo, en donde se describe este mundo del trabajo en el campo, y lo que no voy a poder llegar, porque el texto es un poco largo, es a la presencia de Tess, del personaje, en ese paisaje que vamos a ver. Me limitaré a leer ahora una parte muy breve que hace referencia a ese paisaje de trabajadores de faenas agrícolas. Pues adelante, Alberto. La máquina dejaba el trigo cortado en pequeños montones del tamaño necesario para formar un haz, y de esto se ocupaban en la retaguardia los agavilladores, mujeres sobre todo, aunque había también algunos hombres que llevaban camisas de cuadros y los pantalones sujetos a la cintura con correas de cuero, de tal suerte que eran superfluos los dos botones de atrás, centelleantes y encendidos con los rayos de sol a cada movimiento de su dueño, como un par de ojos en la parte baja de la espalda. Pero eran ellas las más interesantes de esta cuadrilla de agavilladores, por el encanto que cobra la mujer cuando se vuelve parte de la naturaleza y deja de ser un mero objeto recluido en el hogar como de costumbre. Un campesino en el campo es una personalidad. Una campesina es parte del campo. Ha perdido en cierto modo sus contornos para imbuirse de la esencia del paisaje y asimilarse con ella. Oh,